Mi momento preferido para consumir café es o por la mañana o por la tarde. O sea, alguna que otra vez luego de la cena podría llegar a tomar un café, pero es más rara vez. O sea, la verdad es que prefiero tomar a la mañana porque siento que es como un shock y me despierta. O por la tarde como en la parte de la merienda, ¿sí?